cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en NBB Radio, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su fantástico programa La Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros a la emisión de NBB Radio y a su red de frecuencias para acompañarte durante otros 60 minutos con música diferente, música distinta o, como dicen nuestros indicativos, música maravillosa para gente encantadora. El cordial saludo de quien va a estar contigo durante los próximos minutos en la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y ya sin más, comenzamos. Bienvenidos. Jeff Woodridge. Es una delicia escuchar a este trompetista norteamericano de Tampa, Florida, Jeff Woodbridge. Esto que escuchas se llama Wow Factor. y el álbum del 2009 con el que hemos empezado hoy Confusión se llama Tal Como Suena, Andalucía, con la S, no Andalucía, sino Andalucía, y además cumplirse el álbum. De hecho, lo verás en la portada que vamos a publicar en el podcast. Y es así, Andalucía. Escucharemos un par de temas de este fantástico trabajo de Jeff Wooldridge, que empezó a tocar la guitarra, pero rápidamente se pasó a la batería porque vio que tenía mucho más potencial. Y creo que acertó en el cambio. Con él hemos comenzado la edición de este martes de Confusión aquí en la red emisora de MB Radio, y ya ves, voy aprendiendo a empezar cada día con más rapidez. Esto se llama Meiji, que es el álbum de Shack Attack. Seguramente te suena este tema porque es una versión de ese fantástico Lowdown, aunque ellos lo titulan Lowdown Shack Attack. Shakada contiene un montón de composiciones de ese genial músico estadounidense Bob Skaggs, incluida hasta Lowdown, aunque ellos le hacen una pequeña transformación. El título original es Lowdown y ellos hacen una pequeña diferencia: en vez de la N le ponen una W y se queda en Lowdown. Un jueguito de palabras. Shakada, que comienza a finales de los 70 y prácticamente hasta ahora mantiene la misma formación. Mastalluditos, hace poquito los vi en un festival, en una actuación creo que en Yakarta, allá en YouTube. Y salvo un poco más mayores, pues tocan exactamente igual que al principio. Estas formaciones que van cambiando de miembros, pues parece ser que no va con ellos. Shack Attack. Pues aquí estamos disfrutando prácticamente en el comienzo de Confusión, y ahora toca un indicativo para desengrasar un poquito, pero continuar con fuerza y más música. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. El disco y el grupo Freeze Frame como New Age, aunque hacen un poquito de todo, tienen pop, tienen algo de fusión, smooth jazz. El disco es muy variado, se llama Transition del 2006 y la banda Freeze Frame. A nosotros nos ha gustado especialmente este tema Two of X. Pamela Williams hace unos cuantos años grabó un disco, se podría decir ambientado en Egipto o no, no se podría decir. Los títulos de los temas pues están ambientados en el Antiguo Egipto. Incluso en la portada aparece ella como si fuera Cleopatra. Pamela Williams es saxofonista. Y de ese disco, Evolutions, uno de los temas que más me gustan es este Thinking About You. Thank you. 2002 y este Evolution de Pamela Williams salió al mercado. Nos quedamos con este Thinking About You, pensando en ti. Y antes de que me digas que me he dejado abierto un canal y que me está sonando otro disco, no, que el tema es así. Es como una doble percusión o triple. Sí, da esa sensación, pero no es lo que ocurre. Por eso quizá me gusta este tema, que se sale de lo normal. Claro, pues puedes pensar, este tío se ha dejado pues abierto un canal, como es un poco maraza, y le está sonando en otro canal y se le está metiendo otro disco. Pues no, es el mismo. Pero lo de maraza reconozco que es cierto. Yo meto gambas aquí para dar y regalar. Pues aquí estamos en confusión y aprovechamos que nos queda un poquito de este tema para decirte que puedes localizarnos a través de Facebook, a través de Twitter, a través del correo electrónico y a través de las páginas de MB Radio, donde publicamos todos los podcasts, donde podrán ver, por ejemplo, la portada de Jeff Goodrich, en el caso de este podcast, o también podrás ver el listado de toda la música que vamos proponiéndote, por si a lo mejor se te ha pasado escuchar algún tema y dices, pues me gustaría saber quién interpreta el tema tal, ¿no? Pues te vas al listado y además son por orden. Y entonces más o menos vas calculando y lo tienes claro, claro. Así pues, ¿qué quieres localizarnos? Pues en radioesperantia.com, ahí tienes todos los podcasts, y en MB Radio, simplemente pones ahí MB Radio en el buscador y somos los primeros que salimos. Para escucharnos en directo tienes el reproductor y ahí pues un poquito más abajo tienes los podcasts, tanto de Juan Luis como los de Confusión y el resto de programas de la radioemisora de MB Radio. Pamela Williams, Thinking About You. Es un canto especial de su álbum Evolution del año 2002. Seguimos. Shack Attack, estaba ahí rebuscando, encontré el disco de Shack Attack y digo, ah, esto lo tengo que poner como sea. Y esto era una gozadita que me encontré, Steve Lamb, de su álbum del 99, View from the City. banda que, como te dije, pues se estrenaba a finales de los 70 y prácticamente en el 82 y 84 con esos discazos Nightbirds y Down on the Street. Colocó pues buena parte de los sencillos en las listas de más vendidos y ya pues empezaron ahí a funcionar. Y te dije antes de que la banda prácticamente pues no se había movido. Bueno, hay algunos, pero hace mucho tiempo que se marcharon: Kate Winter, Steve Underwood, Jackie Rave, Dick Morrissey o Nigel Roy. Pero desde hace muchísimo tiempo siguen los mismos: Gil Sauer, Bill Sharp, Roger O'Dea, George Anderson y quizá el guitarrista Alan Wormald, que es lo nuevo que vemos. Y siguen actuando perfectamente. Y de hecho, lo que te comenté antes, creo que en Yakarta, en YouTube encontrarás un concierto de ellos, que no está nada, nada mal. Cualquier cosa que veas de Shack Attack es buena, te lo garantizo. Y si no, te devolvemos el dinero aquí en Confusión. Vámonos con más cosas aquí en MB Radio. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. es el saxofonista Bernard Rose. Y su álbum Shore Breeze. La introducción que escuchaste pertenecía también al tema. Y la he querido dejar, la podía haber cortado, pero digo, vale, la dejo. Ese tarararara que comienza. O sea, no era gamba. No la puedes colocar en el debe de las gambas. Que era parte del tema. El álbum Sheer Breeze del año 2010 y el tema que estaba escuchando, Retta's Rhapsody, del saxofonista Bernard Rose. Pues vamos caminando con paso firme y en este momento pues deseamos agradecerte que hayas decidido compartir con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música, aquí en las radioemisoras de MB Radio. Música, ya sabes, diferente. Jazz, fan, R&B, fusión, New Age, o como diría Miles Davis, música social. Seguimos, Jam Hunters, Close Your Eyes. Llamar Jam Hunters. Música muy fresca, un smooth jazz muy sugerente de este dúo Lars Fabiansen y Peter Michael, primero guitarra, segundo teclista, de una banda que nos ha sorprendido, aunque el disco es del 2006, los hemos descubierto recientemente y realmente lo que hacen suena realmente bien. Este es su álbum homónimo, Jam Hunters, aunque tienen varios trabajos más en la calle. Tienen cuatro: Music Speak Louder, Dan World, Drifting, Under the Palm Tree y el que escuchas es Jam Hunters. El Drifting es del año 2011, recientito. Qué bien suenan, ¿eh? Una gozada. Pues si te parece, seguimos con guitarristas algo más talluditos, algo más famosos, pero que también lo hacen de miedo. Se llama Lee Ritten o Night Ritten. Nuestros guitarristas Pata Negra, también del sello GRP y de ese disco, un poco mostrando todas las figuras que tienen en el sello de Dave Grassin y Larry Rosen. Thank you. Tenor, que desde sus inicios ha estado ligado al sello GRP, sobre todo a Dave Grusin, con el que tiene varios discos a dúo. Dave Grusin, que es el hermano de Don Grusin, que también es un teclista quizá un poco más ligero, no tan jazzero, pero que todo este tipo de música la aborda. Lee Ritter or Night Rhythms, los ritmos de la noche, aquí en Confusión en la red de emisoras de MB Radio. Qué bien lo estoy pasando proponiéndote toda esta música y espero que a ti te ocurra lo mismo escuchándola. Desgraciadamente se nos marchó hace ya pues casi un año Nicholas Ashford con su mujer Valerie Simpson. Pusieron un sonido espectacular sobre toda la década de los 70-80. Esto se llama Street Corner. Ashford and Simpson, casi nada. De Nicholas Ashford y Valerie Simpson. Lo que está escuchando, Street Corner, pertenece al álbum The Very Best Of, con lo mejorcito de ellos, y es del año 2002. Nicholas Ashford, que nos dejaba el año pasado y tampoco era tan mayor, pero bueno, la vida es así. Este año nos han dejado un montón de músicos, el año pasado también, y llevamos una racha de estas endiabladas con músicos que nos van dejando. Y da la impresión de que tiene algún problemilla este tema. Lo que estaba saliendo de maravilla el programa, pues sí, la sorpresita estaba dentro de del tema. Casi nada. Pues nada, estamos en MB Radio y sobre de emisoras repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias, sí. Nos escuchas bien a través del reproductor, bien a través de la emisora de ondas que tengas en tu localidad, si dispones de ella, de MB Radio, o también incluso pues una tercera vía a través de los podcasts que vamos generando conforme grabamos los programas y los subimos al servidor para que puedas descargarlos. Bueno, vamos con un indicativo y continuamos. Esto es, por supuesto, Confusión. Cada día a esta hora. Confusión. Nuestra confusión es diferente.

wash me down. Gonna be good. Turning, no more tossing. Just like Christmas in the morning for you and me. All Year Round, Love Songs, un álbum que ha editado recientemente, recopilando pues en un disco pues todos los temas que ha interpretado con diferentes artistas y también en sus discos. El álbum es del 2008. Y en este tema, Let It Rain, nos encontramos a Josh Benson tocando la guitarra y también cantando. Y a la vocalista Patty Austin, casi nada. Menuda gozada escucharlos, ¿eh? Pues aquí estamos en confusión ya, en la recta final, con 9 minutillos para llegar a las 12, una hora menos en Canarias. Y para disfrutar contigo de esta recta final. Nos vamos con un indicativo y ya enseguida, pues prácticamente despidiendo el programa, pero todavía tenemos 9 minutos por delante. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Tiempo para más. Así pues, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo acompañándote desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que volverá mañana a la misma hora, justo tras la casa del ratón del amigo Juan Luis Pérez y su increíble programa. Música también muy, muy, muy curiosita. Como decimos siempre, la música es maravillosa y merece la vida es maravillosa, la música también, por supuesto, y merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos a mañana y te dejamos pues con el mismo músico con el que iniciamos casi hace una hora el programa de hoy de Confusión, Jeff Goodrich, y este Friday Night, un álbum increíble del 2010 de este trompetista de Tampa, Florida, que suena así de bien. Si te gustó el tema con el que abrimos, el tema con el que ponemos el punto final, no le queda a la zaga. Escucha, bye bye.